La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. ¿Sí, quién es? Hola, buen día, te habla Miguel de Munro. Bueno, esto es lo que has hecho, la concisa, concreta y simple explicación de cómo estamos metidos. Esto automáticamente nos lleva a la pregunta que hiciste el otro día, que es la soberanía de un país. La hemos perdido. Y la estamos acelerando con esta gente en forma tremenda. Yo quisiera saber ahora qué es lo que dice la Carrió. Yo quiero saber, a ver, todos los aliados políticos, qué es lo que van a hacer cuando esto se derrumbe. Esto ya es, la suerte está echada de este país, está echada. Nuestra querida República Argentina está echada. Ahora, todavía estamos tan anestesiados, pero tan anestesiados, que no somos capaces de ir todos. Podemos ir 10, 20, 30, 50, 100 mil, 500 mil tipos. No, anestesiado no, la gente, la sociedad está desinformada, no le informa. Pero además la anestesian todos los días. También. No me digas que no, Miguel. También. Está anestesiada. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que estabas hablando, lo que estaba escuchando sobre el tema del litoral marítimo y qué sé yo, despasada. ¿Te acordás cuando asistíamos a las reuniones de los patrulleros multipropósitos de Río Santiago? Sí. Bueno, fíjate vos que nunca se hizo nada para el reequipamiento. Hubiera sido la punta como para reequipar en forma nacional, con producción nacional, de elementos para cuidar las riquezas pícolas que tenemos, que son enormes. Vos que comías los langostinos en Italia. No se hizo nada. En el gobierno anterior, no se va a hacer mucho menos en este gobierno, cuando teníamos la capacidad de hacer 4 buques de esos multipropósitos, que no solamente eran de patrulla, sino que podían ser de guerra, y por claro, eso se hicieron. De conversión rápida. Si yo estuve en la exposición que hiciste en el centro, cuando sí, nos reuníamos, que le llevaron los planos, digamos, de vista. Estaba todo listo para hacerse. Bueno, está todo listo para verse, como tantas cosas en la Argentina. Te agradezco, Miguel. Chao, querido, chao. 6 de la mañana, 23 minutos, 10 grados de la temperatura. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Volvió a perder Vélez Arfiel de local con Godoy Cruz, 1-0, y se compromete mucho el descenso de Vélez Arfiel. Tiene que visitar a Olimpo, ojo que Vélez se puede ir al descenso, como se fueron tantos que nunca imaginaron. Vamos a la información del fútbol, que hoy tiene 3 partidos. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Enrique. No ha llegado todavía, debe haber perdido el tren. Bueno, lo esperamos entonces. 6 de la mañana, 24 minutos. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Diego. Hoy se celebra un día para todos los argentinos en que conmemoramos la bebida nacional. El 24 de noviembre de 2010 se reconoció oficialmente al vino como bebida nacional de los argentinos y desde entonces conmemoramos este día como un aporte de reconocimiento a la pujante industria del vino en nuestro país. Se firmó el decreto en el 2010 que declara al vino bebida nacional de la Argentina. Y este hecho representa un gran logro para la vinicultura argentina y sumó valor a una cadena productiva arraigada en varias provincias del oeste y con gran peso en la marca país. El vino argentino es parte de identidad y cultura de la nación. La Argentina ocupa el 7º lugar en el ranking mundial de consumo de vino, con unos 30 litros anuales por persona. Nuestro país se ubica en el 5º lugar del ranking mundial de elaboración de vinos, con 12.135 millones de hectolitros anuales. Las ventas totales de vino argentino en la última compulsa, en el 2009, alcanzó los 10.500 millones de pesos en ventas. Muy feliz Día Nacional de la Bebida Más Popular, el buen vino argentino, orgullo de nuestra industria,

pero creo que también a todos los productos que se pueden comprar por acá, que hay industria nacional y hay extranjera, elegir lo nuestro, lo nacional, hacer una campaña desde abajo, los movimientos populares, la oposición, pero hacerla en serio, que eso va a dar resultado, va a concientizar. Pero ¿sabes qué pasa? Que como han reemplazado la fabricación de productos que en Argentina se han dejado de hacer, pues yo lo traía comentado en el caso de las jeringas y poder, sí. Entonces usted, vamos a suponer que diga, bueno, no quiero consumir algo que no sea nacional, vamos a hacer compra nacional, y resulta que pide, no, pero no hay. Sí, no, pero hay que hacer. No se fabrica más. Pero no es permitir que se termine todo, ¿me entiende? Porque al paso que vamos no va a quedar nada. Lo que pasa es que son cosas para lograrlo masivamente, y lo que usted pretende instalar, que yo puedo compartir, es muy difícil de hacerlo, ¿no? Porque encima tiene toda la difusión en contra. Pero ¿sabe que de dónde tendría que nacer esa idea? ¿Cómo? ¿Sabe de dónde debería nacer la idea esa? Desde los sindicatos, CTA, CGT, todos los sindicatos, hacer una campaña de compra nacional, que en alguna oportunidad se hizo algo, creo. ¿Y por qué no? Y bueno, sería bueno eso como iniciativa y marcarle la cancha al gobierno, demostrar que el pueblo no quiere consumir porquería, como dijo una vez Duhalde, y ahora las porquerías que se traen. Es que hay otro dato también hasta insólito, ¿no? Porque cuando la economía no funciona en un país, tampoco van a poder vender los productos que traen del exterior. Por lo tanto, es un contrasentido permanente. Yo por lo menos, ¿sabe a qué le hago boicot permanente hace muchos años, más de 25 años, a los supermercados? Yo no entro. Compro en el barrio. Busco precio en el barrio y compro en el barrio. Y bueno, y se puede hacer eso, ¿eh? Porque yo vivo igual, no me falta nada. Lo que puedo comprar en el barrio es todo lo que necesito. Los saludo. Chao. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Alberto de Morón. En el libro de economía de Paul Samuelson, la definición sobre qué es la economía dice que es la administración de la escasez, admitiendo que los bienes no existen, que son escasos, prácticamente son inexistentes, y que el estudio de la economía es el desarrollo científico de lograr que esos bienes que son escasos alcancen para los bienes que, para las necesidades del Estado. Entonces, cuando nosotros tenemos en ese momento un gobierno que no está haciendo austeridad, porque yo veo que hay un despilfarro muy grande, me acuerdo de cuando estaba el ministro de Economía, Lorenzino, que él decía que se quería ir. Pero él se quería ir porque era un tipo responsable, que él veía que había pasado en Estados Unidos el problema de las hipotecas y que había que administrar los bienes como si fueran escasos a partir de ese momento. Y recomendó a Cristina de que eso tenía que tomarse en serio porque venía un mal momento para la Argentina y para el mundo. Ella dijo que su plan no lo iba a parar y que lo iba a desarrollar mucho más, el plan de gastos que ella quiso hacer, que ella pretendía hacer, y lo hizo. Y él devastó el país con un despilfarro espantoso, y ahora nos encontramos que no hay crédito que alcance, que no hay préstamo que alcance, y que este país está como un avión lanzado a una velocidad espantosa en donde va a ir a parar a los caños. Los saludo. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Augusto, buen día. Bueno, fíjese qué ridículo lo que acaba de decir este señor. Si nuestro país no tiene esa escasez, en nuestro país abundan las riquezas, precisamente por eso es objeto de la ambición de todos, las potencias mundiales, de apropiarse de esas riquezas. El problema es de distribución. Los grandes consorcios siguen exportando, ahora pagando cada vez menos impuestos y retenciones. Y claro, ¿cómo no va a haber escasez cuando la plata, en vez de ir a las arcas del Estado para que un gobierno la distribuya entre los argentinos, se va al exterior? Si todo el gran empresariado argentino lo único que hace es fugar dinero y especular con la LEVAC, porque lo hace todo el empresariado nacional, y encima invita a que hagan lo mismo del exterior. ¿Y qué queda de eso? La deuda externa que pagamos entre todos. No hay proyecto nacional, y se lee en libros extranjeros que nada tiene que ver con nuestra situación. Si algo tenemos es abundancia de todo tipo de riquezas. Necesitamos un gobierno nacional que trabaje para nosotros y no para el extranjero. Este es un gobierno sin payo, vende patria. Mandó al muere a un submarino en unos ejercicios secretos, porque en Chile también se hicieron este tipo de maniobras de rescate de submarinos. El submarino no estaba en condiciones y probablemente se haya implosionado en las profundidades. Lo saludo. Vamos a meternos en la información de la fecha de hoy, pero recordando que volvió a perder Vélez Sarsfield y se puede ir al descenso porque el promedio lo está comprometiendo cada vez más. Dale, Enrique. Sí, así es. Una derrota muy dura para el conjunto de Vélez Sarsfield, que dirige interinamente Marcelo Gómez. Segunda derrota consecutiva. Perdió ayer 1-0 frente a Godoy Cruz de Mendoza. De esta manera queda nada más que a 7 puntos del último que está descendiendo, que es Olimpo de Bahía Blanca. Con este detalle... Perdóname, tiene que jugar con Olimpo el próximo partido. El próximo lunes. Sí. El próximo lunes juega. Es decir, Olimpo, si gana, puede quedar a 4 puntos de Vélez. Está muy complicada la situación del equipo de Liniers, que, bueno, viene en caída libre. Viene de perder con Huracán, perdió ayer con Godoy Cruz de Mendoza, y ahora el lunes juega una final decisiva frente a nada más ni nada menos que Olimpo de Bahía Blanca, donde, bueno, de ganar el equipo bahiense, insistimos, se pone a 4 puntos nada más del conjunto de Liniers. Hoy van a jugar a las 17, 3 partidos, inician la 10ª fecha del campeonato de Primera División. 17 horas, Banfield recibe a Defensa y Justicia en el Florencio Sola. 19:05 en San Martín, Chacarita enfrenta a Huracán de Parque de los Patricios, que está muy contento con este resultado porque se aleja de Vélez. Y a las 21:30, el único invicto que tiene el campeonato, Colón de Santa Fe recibe a Tigre de Caruso Lombardi, que busca su segunda victoria consecutiva. Bueno, y mañana va a haber fútbol también. Claro, el clásico lo pusieron porque Independiente tiene que jugar la Copa. Claro, pero 21:30, Miguel. Sí, muy pero peligroso. Por eso, para ponernos esa hora y el domingo casi lo mismo, ¿no? Sí, pero es muy peligroso esa hora. ¿Pero por qué no lo ponen más temprano? Más temprano, sí, a las 17 lo tenían que haber puesto. ¿Y por qué no lo ponen esa hora? Por una cuestión de la televisión. Lo pide la televisión, Miguel. Para tener más rating. Sí, puede ser, ¿sabes por qué? Porque el sábado la pantalla de televisión en general está muy fría. Exactamente. Ahora, va a haber seguridad porque los hinchas independientes no van, pero van a estar en los alrededores. Y puede haber, y siempre pasa, que hay enfrentamientos entre las barras. Si no cuidan eso, va a ser muy complicado el trámite de lo que es la previa y la post de partido, y dependiendo de quién gane, ¿no? Y juegan los dos segundos mañana también a la tarde, sí. Porque juegan San Lorenzo y León. San Lorenzo Argentino Junior, y antes a las 5 de la tarde juegan Patronato de Unión. Lo repasamos, 4 partidos marcan la fecha del día de mañana, o la mini fecha. 17 horas, 2 partidos. Belgrano en Córdoba recibe a Gimnasia y Grima La Plata, y en Paraná, Patronato frente a Unión de Santa Fe. 19:05, el escolta, porque Unión perdió el otro día con River, de empatar ya queda como escolta único. San Lorenzo recibe